Hola, bienvenidos al programa de agronovaciones.com, donde hablamos y charlamos sobre todos los asuntos relacionados con la agricultura y el manejo de los recursos naturales. Hoy estamos hablando del tema del agua. El agua es vital, como todos sabemos, y sabemos también que hay muchas comunidades que no tienen agua. Entonces, estamos con el arquitecto Greby Kayabi hablando de un proyecto que Agroinnovaciones está implementando en el altiplano de Bolivia. El proyecto trata de la implementación de un sistema de agua potable, lo cual va a hablar mucho más en mucho más detalle el arquitecto Greby. Y al comenzar, yo quiero agradecer a la ONG Terra, que ha trabajado con mucho esfuerzo para lograr un buen proyecto y que nos ha dado la confianza de ejecutar el proyecto. Y estamos siempre agradecidos por poder trabajar con organizaciones tan buenas como Terra. Entonces, arquitecto Greby, si puedes comenzar con hablando de los antecedentes del proyecto. Bueno, la comunidad de Chaquiri está en la provincia de Sullcavi, en el municipio de Ayohayo, un poco al este de La Paz, donde se planteó el proyecto de construcción de sistema de agua potable para la comunidad, y contempla 25 familias, de las cuales efectivamente tendrán agua domiciliar solamente 19, 6 están quedando fuera, una instalación de tubería PVC y, como ya indicaste, el tanque de ferrocemento de 10.000 litros, ¿no?, de 10 metros cúbicos. Y este proyecto está siendo financiado por Terra, ¿no? Terra, la ONG Terra, y ejecutada por Agroinnovaciones Bolivia, la parte del tanque y capacitación, y complementándose todo lo que es la instalación de tuberías y disposición de otros trabajos por la empresa AguaSub de La Paz. Muy bien. Ahora, si puedes explicar y hablar un poco de la tecnología de ferrocemento, ¿no? ¿Qué es la tecnología y por qué trabajar con ella? Bueno, la tecnología del ferrocemento es una variable del hormigón armado que fue desarrollada ya hace varios años atrás, inicialmente en Inglaterra, posteriormente en otros países de Europa. Cuba y Rusia fueron algunos países de los que desarrollaron bastante la tecnología, y especialmente por las limitaciones que tenían en el uso de hierro. Y bueno, esta tecnología fue creciendo más y más, y las cualidades de esta tecnología: uno es su versatilidad, la gran diversidad de elementos que se pueden construir, su resistencia y la fácil aplicación, ¿no?, teniendo algunos cuidados con esta tecnología. ¿Y cuál ha sido la estrategia de Agroinnovaciones en introducir la tecnología de ferrocemento a la comunidad? Bueno, inicialmente teníamos una meta, que era la de divulgar esta tecnología y poder diseminar el conocimiento acerca de este método constructivo, pero en el transcurso tuvimos algunos tropiezos al nosotros suponer que era de interés de la comunidad, ¿no? El proceso era, como te digo, educativo. O sea, nosotros teníamos que entrar y construir juntamente con ellos en un proceso de capacitación y transferencia del conocimiento del manejo de esta tecnología, pero fue un poco limitado, digamos, nuestro actuar, en el sentido que la comunidad pues no tenía como prioridad ello, ¿no? Muy bien. Las condiciones geográficas y climatológicas son difíciles en el altiplano. ¿Puedes hablar un poco de su impacto en la implementación del ferrocemento en allá? Sí, bueno, uno de los primeros una de las primeras limitaciones es la distancia geográfica, ¿no? Pucha. Realmente nos encontramos a distancias enormes y sin vehículos que nos transporten directamente, vehículos de servicio público, me refiero, que nos transporten hasta la comunidad. Más bien tuvimos que acudir al apoyo de diferentes medios para poder llegar con los materiales a este lugar, un elemento bastante importante en el área altiplánica. Otro elemento es el clima, pues las temperaturas son bastante variables, o sea, la temperatura a mediodía hasta las 2 de la tarde, su radiación es bastante alta. Y ya en la tarde, al anochecer y casi al amanecer, pues se está congelando. Entonces, podemos ver dos picos con un rango de amplitud bastante amplio, que tuvieron su efecto bastante fuerte en lo que es el uso de la tecnología del ferrocemento, ya que esta tecnología exige un fraguado bastante adecuado por la cantidad de cemento que se utiliza en las mezclas. Entonces, estas variabilidad de temperaturas, por un lado, hacen que se deshidrate el tanque por temperatura, por radiación, y por otro lado, hacen que el agua que queda atrapada entre los granos de arena y el cemento, pues pueda congelarse y pueda reventar el hormigón, ya que la tecnología del ferrocemento es una lámina bastante delgada de hormigón. Simple, más malla de gallinero y a veces hierro para darle forma a la estructura, ¿no? Así que es muy difícil trabajar con ferrocemento en el altiplano. ¿Y qué sugiere usted para poder trabajar con más facilidad en el altiplano con con el ferrocemento? Hay que servirse de algunos medios técnicos, ¿no? Uno de ellos son los acelerantes de fraguado y otros aditivos que acá en el medio se puede encontrar con la denominación de SICAS, ya que es la marca de una de las empresas que desarrolla este producto, que nos pueden ayudar a luchar contra el frío, contra la evaporación, estos aspectos climatológicos que son perjudiciales. Desafortunadamente es el acceder a este tipo de tecnología, pues es bastante caro acá en Bolivia, ¿no? Estamos diciendo que un acelerante de fraguado, por ejemplo, tenemos que utilizarlo junto con algunos otros aditivos para no dañar la misma estructura del muro de ferrocemento. Entonces esto va a influir fuertemente en los costos, ¿no? Y más suponiendo que el ferrocemento se lo está aplicando en lugares donde la accesibilidad es difícil, donde no existen materiales adecuados, con una serie de limitaciones y encarecer por la compra de aditivos es bastante difícil de soportarlo, ¿no? Por otra parte, se puede acudir a otros medios físico-mecánicos, que son construir, por ejemplo, paredes, algo así como un invernadero, y dentro construir el tanque. Lógicamente también son costos que hay que evaluarlos, ¿no? En la medida de de que quienes estén realizando esta tecnología puedan manejarlo adecuadamente, ¿no? Ahora, hablando un poco de los aspectos socioeconómicos del proyecto, ¿no? Porque se supone que una vez se va a implementar un sistema de agua potable, que seguramente vamos a tener que, o la comunidad va a tener que asumir ciertas responsabilidades, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Agroinnovaciones y Terra también para garantizar la sostenibilidad socioeconómica del proyecto? Bueno, es una preocupación bastante fuerte en Bolivia, ¿no? En el sentido de que la sostenibilidad de los proyectos de agua potable, bueno, de saneamiento básico en general y de agua potable son bastante débiles, ya que no hay una conciencia adecuada y tampoco la capacidad económica familiar como para estar sosteniendo algunos sistemas de agua potable que pueden estar en cierto riesgo cuando no existe esta conciencia acerca del uso adecuado y del mantenimiento que requieren estos sistemas. Así es pues que la ONG Terra contrató los servicios nuestros de Agroinnovaciones para poder transferir conocimientos, mostrar experiencias y generar conciencia en la población de la comunidad de Chaquiri. A pesar de haber desarrollado ya varias charlas, no soy yo muy positivo de que pueda ser sostenible este proyecto, debido a que hay una serie de factores que están sucediendo. Uno de ellos es el hecho de que el sistema de agua potable no va a estar siendo usado específicamente para lo que se había diseñado, para uso de agua potable, para provisión domiciliar, familiar, para cocinar, para lavarse y demás actividades de aseo. No es el uso exclusivo que se le está planificando o está decidiendo la comunidad. Aunque ellos lo expresan de esa manera, dicen, no, sí, el agua es para esto. Pero realmente cuando vemos en la última inspección que realizamos, hace poco más de un mes y medio, pues resulta con que las piletas están más bien junto al lugar donde están las vacas o junto a un terreno donde están produciendo forraje para su ganado, pero no así dentro de la casa o al interior donde al interior del patio de la familia, por lo menos para nosotros ver y creer en el sentido ese de que ellos van a usar realmente en agua potable, ¿no? Más bien parece ser que tienen otros fines productivos, lo cual genera una susceptibilidad nuestra en el sentido que unos tienen más ganado que otros, unos tienen más terreno que otros, unos dependen más de la ganadería y producción lechera que otros. Entonces, eso genera una diferencia bastante alta de interés en el mantenimiento del sistema y eso puede llevar a problemas en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer, no solamente en este caso, en este sistema, pero tal vez algunas personas están escuchando, trabajan en lo mismo o piensan trabajar en lo mismo o están desarrollando algunos sitios? Entonces, ¿cómo lo ve ese aspecto, ¿no? Para prevenir esas cosas que sucedan, una vez que están sucediendo, ¿qué es lo que se puede hacer, ¿no? Para dar una solución óptima, tal vez no es siempre lo ideal, pero lo que se puede lograr, ¿no? Sí, creo que lo primero tiene que ser una elección de una buena comunidad en la que ellos puedan reconocer e identificar una necesidad y actuar en torno a esta necesidad. Pues si esta comunidad tenía necesidad de agua potable y agua para riego, tal vez podía gestionar un sistema mixto y así se podía prever una serie de elementos y decisiones técnicas que hacen al proyecto mismo. Uno, por ejemplo, los caudales de agua que tienen que fluir por las tuberías. Dos, la capacidad de transporte de las tuberías. Tres, el almacenamiento del tanque, la capacidad de este tanque. Cuatro, y esencialmente, el diámetro del pozo y la bomba de inmersión que están instaladas en este punto, que es de dotación de agua para uso de agua potable. Pues es muy diferente, los volúmenes son extremadamente diferentes entre el uso de agua potable y el uso para riego. Lo que me hace pensar que pueda dañarse la bomba de aquí a un tiempo, además de generar gastos altos en lo que son el consumo de energía eléctrica. Estos dos aspectos posiblemente pueden ser determinantes en que el sistema pueda ser o no sostenible, en el sentido que la energía acá en Bolivia es bastante cara y cuando estás en el área rural es más cara aún porque los costos de transporte de la energía eléctrica son más altos. Segundo, si ojalá no suceda, pero si la bomba se llega a dañar, el reponer esta bomba estamos hablando de más de los $1,500 que una comunidad de las características de Chaquiri no va a poder hacerlo. Esto va a determinar que pueda colapsar el sistema. Creo que las personas que trabajan en lo que es saneamiento básico tienen que tener los ojos bastante abiertos y el tacto social para poder prever este tipo de aspectos. Si la comunidad es eminentemente ganadera, es eminentemente agrícola y no tienen un sistema de riego y ellos están pidiendo un sistema de agua potable, es bastante lógico que ellos puedan utilizar estas aguas en riego, ¿cierto? Entonces hay que pedir que la comunidad sea también bastante sincera en el hecho de solicitar su proyecto para no generar estas posibilidades de resultados negativos, ¿no? Porque no solamente va a perder la comunidad, sino pierde muchos otros actores más en la construcción de este sistema. Ahora, volviendo al tema del ferrocemento, ¿qué posibilidades y oportunidades existen para alguien que quisiera trabajar con ferrocemento, ¿no? Especialmente con un enfoque en un país como Bolivia, un país en medios de desarrollo donde falta todo y siempre se necesita tecnologías apropiadas que se puede aplicar en el campo de trabajo, ¿no? El ferrocemento provee una importante versatilidad en las decisiones, especialmente los arquitectos que están en diseños innovadores, en propuestas innovadoras, en cuestión de diseño, uso, aplicación. A veces varios tipos de tecnologías tradicionales como son el hormigón armado, el metal, el vidrio son limitantes para que pueda desarrollar bien el potencial de diseño que tenga el arquitecto y de construcción. Entonces, el ferrocemento se abre como una posibilidad enorme para ello, ¿no? Que pueden ser estanques o tal vez pueden ser paredes, techos, puentes y todo lo que la imaginación puede alcanzar. Se ofrece y da la posibilidad de hacer una mezcla variable con diferentes otros materiales, entre ellos madera, fierro, hormigón. Y, bueno, las posibilidades son bastante amplias. Para países del tercer mundo, pues, pucha, en lugares donde no hay piedra nos facilita bastante. En lugares donde el fierro de construcción es bastante caro, nos facilita mucho, ¿no? Entonces es el que conozcan o el que escuchen este podcast es una invitación a que averigüen sobre el ferrocemento, vean sus aplicaciones y van a ver que es una opción bastante, bastante útil para diseños e implementación de innovaciones en la construcción y en el diseño mismo, ¿no? Y ahora, tocando eso, ¿no? ¿Cómo puede averiguar a alguien? ¿Hay una comunidad de usuarios de ferrocemento, una asociación o algo así? ¿Qué recomienda para que alguien pueda aprender más sobre el ferrocemento? Si alguien está envuelto en lo que es el área de saneamiento básico, puede buscar páginas del Perú en Ferrocemento. Ahí hay una organización bastante grande que trabaja con saneamiento básico y ahí va a poder encontrar información, planos, criterios de diseño, criterios estructurales en Ferrocemento. Además que alrededor del mundo hay muchos grupos que están trabajando con información de divulgación acerca de esta temática del ferrocemento. Entonces sería interesante que puedan buscarlo en internet y empezar a tomar la información y esencialmente probar, hacer práctica. El ferrocemento no se lo aprende si es que no se lo practica y pueden ver eso ustedes en un corto tiempo, ¿no? Sus resultados son en el día, entonces inténtenlo, investiguen, averigüen y van a ver que es sumamente útil. ¿Hay algo más sobre este proyecto que no hemos tocado? ¿Algo que quisiera mencionar? No, básicamente solamente agradecer la confianza que nos ha dado la ONG Terra. Se ha hecho un trabajo bastante fuerte a pesar de las limitaciones de distancia. La comunidad se ha esforzado, aunque no ha respondido en todos los aspectos como esperábamos, pero sí lo han puesto su aporte. Y esperamos, pues, con todo el optimismo del caso, que este sistema pueda ser sostenible y que ellos puedan resolver su problema de riego con un proyecto adicional, ¿no? Que ha sido en lo que se ha ido insistiendo estos últimos meses con la comunidad. Bueno, arquitecto Greby Kayabi, muchas gracias por su participación y los esfuerzos que se está haciendo en el altiplano para la comunidad Chakiri. Agradecido, pues, yo por la entrevista. Hasta luego. Ahí concluye nuestra entrevista con el arquitecto Greby Kayabi. Le quiero agradecer por su participación en este programa. Y otra vez por los esfuerzos que él realiza, no solamente para la comunidad de Chakiri, pero para su propio país, Bolivia. Si ustedes y quienes están escuchando este programa desean saber más sobre nuestra institución, Agroinnovaciones, pueden visitar a nuestra página web, agroinnovaciones.com, y ahí pueden ver una gran cantidad de información, tanto en inglés y español, sobre nuestra empresa, qué es lo que hacemos, en qué proyectos estamos involucrados, todo. Y si están en Bolivia, entonces pueden buscarnos en Cochabamba, Bolivia. Ahí tenemos una oficina. Y el número telefónico de nuestra oficina es 458-3030. Estamos abiertos a recibir cualquier llamada, sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios. Otra vez quiero agradecer a la ONG Terra por ejecutar este proyecto de ferrocemento y al arquitecto Greby Kayabi por su participación en este podcast. Estamos próximamente con otros programas. Seguramente vamos a seguir tocando el tema de la apicultura, que es algo en que estamos muy involucrados. Y por supuesto, seguimos con los podcasts en inglés de todos los temas que se puede tocar. Si usted sabe hablar inglés y si quiere practicar su inglés o si ya sabe hablar perfectamente el inglés, entonces seguro le va a interesar nuestros programas. Otra vez está en agroinnovaciones.com. Y se hace clic en el enlace que dice podcast y ahí están todos los programas que hemos realizado durante el transcurso del tiempo. Muchas gracias por su atención. Me llamo Franco Aragona. Hasta el próximo. Saludos.